Las actividades previstas para los festejos de los 200 años del Bicentenario están previstas a partir del día 8 de julio, comenzando a las 10 de la mañana en la Plaza San Martín, con un acto protocolar, uh-huh. En una globa ubicada en frente a la Casa del Gobierno, donde va a estar, ahí se va a desarrollar todo lo que es el acto protocolar. Uh-huh. Luego, una vez concluido el acto, a las 11:30 está previsto el baile de un pericón organizado por Miguel Inchentrón, uh-huh. Es una actividad que se viene realizando con anterioridad, acompañado también, ahí va a estar acompañando la banda de la policía, y al terminar la actividad del pericón habrá una pequeña una peña folclórica, se van a repartir tortas fritas y chocolatadas, así que aprovechamos la oportunidad para invitar a todo el público interesado a acompañar esta actividad durante la mañana. Mañana que se fría, me imagino, será el... Sí. Para tomar chocolate caliente. Y... Exactamente, la propuesta es por ahí invitar a la gente con un chocolate, una torta frita, a pasar un momento ameno, y bueno, para aliviar un poco el frío, justamente como vos me decís. Y pegas un periconazo también de pronto. Claro, de paso se baila también, exactamente, sí. Bárbaro. Después, a las 10, o sea, se hace un pequeño corte y uh-huh. las actividades se retoman a las 6 de la tarde, a las 14, a las 16 horas, con una función de títeres en el Centro Municipal de Cultura. Mm. Es una actividad con entrada libre y gratuita. Sí. Luego a las 18 de la a las 18 horas se va a proyectar una película Güemes, la tierra en armas, en la Asociación Amigos de los Nuestros. Ajá. También eso es una actividad con entrada libre y gratuita. La referencia de la dirección es Rivadavia 148, para aquellos que quieran asistir. Esperamos una buena convocatoria, así que esta es una de las otras alternativas y propuestas que hace la Secretaría de Cultura a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. Sí. Esto, por un lado, lo que sería parte de la mañana, parte Exacto. de la siesta, la primera tarde. Y después continúan por otros lados también las actividades. Sí, a partir de las 18:30, intención es que vamos a estar ubicados en la Sala del Libertador, ya con todo lo que es la actividad en escenario de músicos y uh-huh. danza también, ¿no? Uh-huh. A las 18:30 hasta las 20:15 aproximadamente vamos a tener las distintas presentaciones de coros de la comarca. Uh-huh. A las 20:45 está prevista la presentación del artista Rolly Pérez, de uh-huh. la localidad de Viedma. Que va a ser una presentación de folclore, así sí, sí. que invitamos a la comunidad que asista. A las 21 horas, 21:30 aproximada, va a tocar también una banda Oque Trío. Uh-huh. ¿Qué hacen ellos? Oque Trío es una banda que convoca a la Secretaría de Cultura, y a las 22 horas está prevista la actuación de Drake Maray, que es un aporte del Ministerio de Cultura de la Nación, uh-huh. ¿Mm? Que es el número fuerte que nos aporta a las actividades en Cultura de Nación. Uh-huh. Bárbaro. Por acá, lo que sería la zona de la Boca y demás, ¿hay alguna actividad también programada, lo que sería el Cóndor? Las actividades están previstas todas acá en Viedma, desde el horario en la mañana hasta la noche. A las 12, lo importante también hay que destacar que se va a interpretar el himno nacional por Sánchez, Barcos y Pineiro. Así que bueno, y va a haber participación de medios nacionales haciendo la transmisión también. Así que esa sería todo el itinerario, las actividades que se van a desarrollar en el marco de los festejos del Bicentenario. Piola, todas estas actividades son gratuitas y abiertas, ¿no? Exactamente, sí. Si todas las actividades que se proponen son de entrada libre y gratuita, uh-huh. En el horario que te comentaba, con los artistas que nombré, así que sí, esas son es la propuesta que nace desde la Secretaría, en conjunto con el municipio de Viedma, con el centro cultural de la parte del municipio de Viedma, la legislatura. Así que bueno, esas son las actividades previstas para los festejos del Bicentenario. Sí, ¿por qué se eligió un lugar cerrado? Bueno, en este caso la Sala del Libertador para parte de los festejos. Digo, pregunto, ¿no? Podría estar de pronto, no sé, el Centro Cultural o... En realidad se eligió porque por una cuestión de espacio, como estamos hablando de un número nacional y, uh-huh. y se necesita justamente darle la posibilidad a la gente, elegimos la Sala del Libertador porque consideramos que era el mejor espacio cerrado, porque si hace frío hay que considerar, o por ahí tal vez llueve, hay que considerar esos ítems, dice. Entonces se eligió la Sala del Libertador justamente para mayor comodidad para el público que asiste y para los artistas que estén participando del evento.